el pibe cantina. Se dice en la calle que junto a los pibes salió de callo y se hizo de guita. Cambió la chala por la vitamina, cambió la vagancia que para en la esquina. La yuta lo busca, no lo puede encontrar. Con toda la vagancia vamos a festejar. Con ritmo de cumbia vamos a bailar. Tomando una birra vamos a festejar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. La yuta se la come, la villa se la da. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. La yuta se la come, la villa se la da. Que junto a los pibes salió de caño y se hizo de guita. Cambió la chala por la vitamina, cambió la vagancia que para en la esquina. La yuta lo busca, no lo puede encontrar. Con toda la vagancia vamos a festejar. Con ritmo de cumbia vamos a bailar. Tomando una birra vamos a festejar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. La yuta se la come, la villa se la da. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. La yuta se la come, la villa se la da.